Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Este es el cuarto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, 28, 29 y 30 de junio, presentando a los músicos que van a estar en el cuarto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Hoy estaremos con Urpi Barco. A pesar de su corta edad, una de las grandes cantantes de jazz en Colombia, ha tenido escenarios como Jazz al Parque y el Festival de la Libélula de Jazz y Blues. Se va a presentar con un trío de músicos envidiable. En la percusión va Don Pedro Jackson, en el contrabajo va Joan Chávez y en la guitarra va Don Camilo Granados y en la voz, obviamente, Urpi Barco. Como les decía, cuarto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Los temas que vamos a escuchar de Urpi Barco son: este primer tema se llama Sueño. Busqué en la calle la sonrisa del chofer, en la oficina, en la cocina, en el taller. Busqué la ropa en los cajones del ayer. Corrí hasta el parque y en la esquina tropecé. Caí, caí. Después de tanto divagar me devolví. Fue un viaje largo, pero al fin ya estoy aquí. Tantas canciones, tantas noches te busqué. No me di cuenta, estabas donde te dejé. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, tratando de salir por mi garganta. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, y yo buscándote en el Himalaya. Sueño, tú que te vas y yo que vuelvo. Tú tomas tren y yo que vuelo. Sueño, el aire que me falta, la fuerza en mi garganta, el sol que alumbra mi existir. Después de tanto divagar me devolví. Pero al fin ya estoy aquí. Tantas canciones, tantas noches te busqué. Qué tonta he sido, estabas donde te dejé. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, tratando de salir por mi garganta. Aquí, sentado junto a mí. Aquí, y yo buscándote en el Himalaya. Sueño, vacío que vuelvo. Tú tomas tren y yo que vuelo. Sueño, el aire que me falta, la fuerza en mi garganta, el sol que alumbra mi existir. El aire que me falta, la fuerza en mi garganta, el sol que alumbra mi existir. Sueño. Thank you. Segundo tema que escucharemos se llama Apareces. Siento en esta noche cómo late mi corazón. Y es tu boca que me enamora. Siento en esta noche, yeah. Siento en esta noche, corazón, vivo tu amor. Tus ojos claros como el sol, que me dan calor, que me dan tu amor. Pero a pesar del tiempo y las distancias, sigue vivo mi amor, sigue vivo tu amor. Como late mi corazón, y es tu boca que me enamora. Siento en esta noche, siento en esta noche, corazón, vivo tu amor, vivo tu amor. Ojos claros como el sol, que me dan calor, que me dan calor. Pero a pesar del tiempo y las distancias, sigue vivo tu amor, sigue vivo mi amor. Distancias, sigue vivo tu amor, sigue vivo mi amor. Shibong, shibong, shibong. Este otro tema se llama Del Mar. Días de sol, invierno sola, detrás de ti, sin que la luna me hable de tus recuerdos. Larié, ansiedad del mar, larié, qué ansiedad del mar. Do de de don de de do de do do do. So ba ba di hey, do de di do da de do de do do do. So da da di hey. Día sin ti, invierno sola, estabas tú. Entre mis sueños vi tu amor, tus recuerdos. Larié, qué ansiedad del mar. Larié, qué ansiedad de ti. Tararute, taru, ey, larute, taru, ey, darute. Luego seguiremos con el quinto tema que se llama Libélula. Abre tus alas al mar, siente la lluvia, el sol clarear, el aire te da aliento, no, no, no, no. Volando sobre el viento, cada día otra oportunidad. Abre tus alas al mar, siente la lluvia, el sol clarear, el aire te da aliento, no, no, no, no. Volando sobre el viento, cada día otra oportunidad. Felices. verdade é você. Canta, canta, minha felicidade é você. Canta, canta, o ar te dá alento, tuas belas asas sobre o mar. Tu eres mi felicidad, libélula que vas volando. Abre tus alas ligeras, siente la lluvia sobre el mar. Alae, ulu, alae, alae, ulu, alae, alae, ulu, alae, alae, ulu, alae, lere. Thank you. en la cabeza. Calmo el desvelo, descalzo lo que queda. Y sé que estás ahí, desabrigando el encuentro, desabrigando el encuentro. Escogimos, escogimos ganar el tiempo. Solo se salva la fe, comprendiendo por error dónde es la desmedida. Quieren saber que existes, que existes. Y por último cerraremos con este gran tema que se llama María y el mar. Mar en tus ojos, verde obsesión, sumerjo mi alma, pierdo la razón, siento la brisa, siento calor, siento las olas, siento el olor, tímida risa, suave temblor, el tiempo se para a mi alrededor, siento la brisa, siento calor, siento las olas, siento el olor. María y el mar, y el mar, María y el mar, y el mar, tienes el mar en los ojos, en ellos quiero nadar hasta el horizonte, hasta el final. Tienes el mar en los ojos, en ellos quiero nadar hasta el horizonte, hasta el final. Mar en tus ojos, verde obsesión, sumerjo mi alma, la razón, siento la brisa, siento calor, siento las olas, siento el olor, tímida risa, suave temblor, el tiempo se para a mi alrededor, siento la brisa, las olas, siento el olor. María y el mar, y el mar, María y el mar, y el mar, tienes el mar en los ojos. Esta es la 95.6 FM, estéreo, la emisora de los boyacenses. Desde aquí se graba este programa. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo 106.6. Este festival se da gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Villa de Leyva. Los esperamos en el cuarto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, 28, 29 y 30 de junio, Plaza del Carmen. Gracias.